fuiste tú. Hemos iniciado el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia con la participación de Gaby Moreno y Ricardo Arjona a dúo con esta canción que se llama Fuiste tú. Con esto estamos iniciando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. La semana pasada, el jueves pasado, 14 de octubre, tuvimos la oportunidad de platicar de Gustavo VII, el Divo de Guatemala, que es un hombre artístico guatemalteco polifacético que desde 1988 vive en Los Ángeles y naturalmente ha cautivado con su actuación artística en la Unión Americana. También platicamos de la marimba Ischel, las teclas que suenan en Chicago y que las dirige el quetzalteco Arnoldo Estrada. Dirige precisamente desde la Unión Americana este conjunto de marimba Ischel. Y este jueves 21 de octubre, vamos a platicar algunos datos también de Ami y su sonora. Amalia de León, que viaja a Estados Unidos en busca de una superación y actualmente está cautivando con su música. La agrupación Ami y su sonora está precisamente integrada por guatemaltecos, por salvadoreños, nicaragüenses y también mexicanos que viven en Los Ángeles, California. De este conjunto guatemalteco vamos a platicar, ya que está cautivando con su música en la Unión Americana. De esto vamos a platicar esta mañana a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. No iba a poder olvidar lo que he sufrido y pensé que el amor que ayer se me fue no tendría olvido. Una noche muy triste te vi caminar desesperado, pero hoy no te quejes ni debes hablar. Ay, tú me has cambiado, pero qué bonito, en tan poco tiempo se fue mi sufrimiento. Porque aquel amor lo marchitó el sol y lo arrancó el viento. Hoy en mi jardín solo amor fingido es lo que sembraré. Ni el viento lo agita, ni el sol lo marchita y no sufriré. Aquel amor lo marchitó el sol y lo arrancó el viento. Hoy en mi jardín solo amor fingido es lo que sembraré. Ni el viento lo agita, ni el solo marchita, y no sufriré. Esta canción que hemos escuchado se llama Se fue mi sufrimiento, interpretada por María del Tránsito Barrios. Por cierto que María del Tránsito Barrios es la autora de Noches de Escuintla. Y la hemos escuchado en estos momentos interpretando Se fue mi sufrimiento. María del Tránsito Barrios, participando en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues les estaba comentando aquí de Ami y su sonora. Blanca Amalia de León Sánchez, originaria de Malacatán, San Marcos. Siempre soñó con ser cantante profesional desde que tenía 17 años. Llegó a formar parte de reconocidos conjuntos musicales, pero sus aspiraciones no se quedaron ahí nada más, ya que en el año 2004 viaja de manera ilegal a Los Ángeles, California, en Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades, y años después llegó a fundar su grupo Ami y su Sonora, del cual ella es ahora vocalista. Ami, como se le conoce en el mundo artístico, dio sus primeros pasos en la agrupación Pájaro Loco en Ciudad Tecunumán, San Marcos. Luego viaja a la capital de Guatemala, donde trabajó con la organización Grupo Café y Las Chicas Fresa. Ya en 1998 se hizo copropietaria, junto a su esposo Iván Méndez, del grupo La Rebeldía, con la que interpretaban melodías del género tropical. Aquí fue donde llegó precisamente en Guatemala Amalia de León. Ahora pues tiene su Ami y su Sonora en Los Ángeles, California. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, les cuento que son las 8 de la mañana con 14 minutos y continuamos con Remembranzas de Julio. Dime tú si es cierto que en tu corazón la llama que encendió mi amor, la duda consumió. Te diré, no era forma de proceder, si todo lo que hay en mi ser fue solo para ti. Tal vez mañana, al comprender, sientas en tu alma lo que se siente al querer demostrar lo que se ama. En fin, ves, no te contradiré en tu afán, y para mí tan solo es capricho de mujer. En tu alma, lo que se siente al querer demostrar lo que se ama. En fin, ves, no te contradiré en tu afán, y para mí tan solo es capricho de mujer. Muy bien, Víctor Manuel Porras, participando también en el programa Remembranzas TGD de esta mañana, donde estamos platicando de Ami y su Sonora, que está cautivando allá en la Unión Americana. Esta cantante nos comenta que la aceptación del público hacia orquesta fue grande en el suroccidente de Guatemala. Sin embargo, la falta de apoyo estatal hacia los artistas nacionales hizo que decidieran buscar el sueño americano. En Guatemala hay buenos artistas, pero lamentablemente el negocio está en pocas manos y si uno no está con ellos, no sobresale, es lo que comenta Annie. El guatemalteco es muy exigente y para darle trabajo a un grupo artístico le piden que sepa interpretar todo tipo de música, mientras que en el extranjero le aplauden aunque cante un solo género, es lo que comenta Ami y su sonora allá en la Unión Americana, donde está ganando tantos aplausos, se está cautivando con su grupo artístico guatemalteco, que como les comentaba, pues este grupo está compuesto por reconocidos cantantes, artistas que están participando en esta agrupación, integrada, como les digo, de guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y también mexicanos que viven en Los Ángeles, California. Vamos a seguir con ustedes, mientras tanto vamos a escuchar y vamos a complacer con esto que dice así. Bien amigos, Malacates interpretando esto que se llama Acapulco, Malacates de Guatemala. Bueno, es el momento de presentarles el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con Remembranzas TGD. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. Thank you. Escucha la antañona de la voz de Occidente. A mi chica le gustan las de miedo. Ella es fanática del cine de terror. La conocí en la taquilla del cinema. La noche que la profecía se estrenó. Bela Lugosi, Boris Karloff, El Exorcista y Halloween 2. A mi chica le gustan las de miedo. Será por eso que tanto yo la quiero. Wow, wow. Me viste como un tren. Y también Freddy ya no me asusta, porque este chico es su fantasma favorito. A mi chica le gustan las de miedo. Será por eso que tanto yo la quiero. La gran familia nos ha interpretado A mi chica le gustan las de miedo. 8 de la mañana con 25 minutos en la presentación del programa Remembranzas TGD. Pues les cuento que Blanca Amalia de León Sánchez nos comentaba que desde pequeña anhelaba ser una cantante y por eso su señora madre le facilitó algunas pistas a través de los cuales comprobó su vocación por la música. Si soy cantante, dice ella, es porque mi mamá me apoyó. Por ella siempre, pues, supo cuál era mi verdadera pasión, sostuvo en una entrevista. Esta vocalista guatemalteca manifestó que otro punto clave en su crecimiento profesional fue el haber sido parte de los mencionados grupos musicales que están aquí en Guatemala. Pues esa experiencia del escenario le fue útil para alcanzar el éxito en los Estados Unidos, donde su agrupación gana aceptación principalmente entre la comunidad latina. AMI y su sonora. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos, cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos, es la presentación del programa Remembranzas TGD del día jueves por la mañana. Y nuestro atento saludo también para usted que nos sintoniza a esta hora y le gusta escuchar este espacio del cual platicamos datos importantes de nuestras agrupaciones guatemaltecas, de cantantes y compositores. El próximo jueves será 28 de octubre, estaremos por acá platicando con el ingeniero Julio Eduardo, datos importantes del rock de Guatemala, de los años 1960-1970. Una invitación para que nos sintonicen, ya que el próximo jueves estaremos platicando la historia del rock en Guatemala. Mientras tanto, continuamos con Remembranzas TGD. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Hemos escuchado la participación de Kalua interpretando esto que se llama ¿Cómo olvidarte? A través del programa Remembranzas TGD. Pues fíjense ustedes que Ami, su sonora, comentaba que al llegar a los Estados Unidos su intención fue abandonar la música por un tiempo. Y esto pues para dedicarse a otras actividades y agenciarse de algunos fondos, pues tenía en mente un proyecto bastante grande. Añadió que trabajar en la Unión Americana no es tan fácil, pues muchas veces fue maltratada por quienes la contrataban, incluso algunos guatemaltecos, por lo que en el año 2006 decide regresar a los escenarios. Y con los pocos ahorros que tenía, pues le sirvió bastante para poder fundar el grupo Ami y su sonora, del cual pues estamos platicando esta mañana, grupo que está cautivando en los Estados Unidos y que está compuesto por guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y también mexicanos radicados en Los Ángeles, California. Cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos, nuestro atento saludo para ustedes que nos sintonizan a esta hora, escuchando, claro, el programa Remembranzas TGD. Paco Cáceres, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Olvido Pasional. 8 de la mañana con 35 minutos en el programa Remembranzas TGD, platicando de la agrupación de Ani y su Sonora, que está integrada por guatemaltecos, por salvadoreños, nicaragüenses y mexicanos, y hoy en día es uno de los conjuntos más populares en California, gracias al amplio repertorio que están ofreciendo. La artista agrega que emprender ese reto representó grandes sacrificios, pero se siente muy agradecida porque al final de una buena decisión, no solo el éxito alcanzado, sino también el cariño que ha ganado dentro de todos sus admiradores. Creo que lo más bello que le ha pasado a ella es que las personas mayores se acercan y la bendicen por su voz, y los niños se sienten emocionados y ver cantar a esta agrupación. Por eso es un gran compromiso para nosotros, dice Ami y su Sonora, participando en Los Ángeles y otros lugares de la Unión Americana. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa Remembranzas TGD, y el próximo jueves tenemos la presentación, el recuerdo del rock en Guatemala en los años 60 y años 70.